Barco. Como explicar de mim par um car le de me do mu me do van do de do mu do me do mi mu mi do le do do van do mu de mi bavan mi legitico do me bavan mi legitico mo do me bavan mi legitico mo do bavan mi legitico mo do bavan mi legitico mo do bavan mi legitico mo do bavan mi legitico mo do bavan mi legitico mo do bavan mi legitico mo criando como esca como bavan mi legitico mo criando como esca como bavan mi legitico mo criando como esca como bavan mi legitico mo criando como esca bavan mi legitico mo criando como esca bavan mi legitico mo criando como legitico mo criando como legitico como criando como criando como criar, como explicar que partió un barco de mí, llevándome.